En El Sol de León estamos viviendo una época fascinante de profundos cambios y nuevos planteamientos para poder hacer llegar a usted la información más veraz y oportuna, directo en sus dispositivos o incluso a través de las redes sociales. Y queremos que nos acompañe en esta aventura para poder llegar a usted de una forma más eficiente y profesional y, por supuesto, con los contenidos que ya son una tradición en El Sol de León. Es por ello que es un verdadero honor y privilegio darle la más cordial bienvenida a nuestro primer podcast. En este documento informativo que estaremos generando diariamente, entrevistaremos a nuestros propios periodistas para ahondar en los temas que aparecen en las páginas de su periódico favorito. También tendremos a los actores de la información como invitados especiales para que nos expliquen todos los planteamientos que usted tenga con respecto a la información que trasciende aquí en la ciudad. Esté usted al pendiente de nuestras innovaciones, tenemos muchas por delante y por supuesto es usted el invitado de honor a este nuevo camino digital que estamos emprendiendo en la Organización Editorial Mexicana. Usted es la razón por la cual estamos innovando.